Oh, sí, oh. Y esta no es, no es mi casa, no. Oh, sí, oh. Oh, sí, oh. Y esta no es, no es mi casa, no. Yo voy a Bienvenidos, queridos podescuchas, a la primera emisión de Suena la Palabra. Mi nombre es Héctor Fragoso y la idea de este podcast es que con semana a semana nos estemos reuniendo para escuchar y platicar sobre gadgets, tecnología, así como series de televisión, cosas que encontramos en los periódicos, en el internet y sobre todo también recomendaciones de podcast, blogs y páginas importantes. Este es el primer episodio de Suena la Palabra. Antes de comenzar, les quiero dar a ustedes las direcciones donde nos pueden mandar sus mensajes. La primera de ellas es que ustedes visiten el blog de este podcast. Solo tienen que teclear http://suenalapalabra.blogspot.com. Yo creo que esa es la manera más larga, porque una manera más sencilla es que a través del buscador de Google ustedes tecleen Suena la Palabra, ya sea de una manera junta o separada, le den buscar y estamos más o menos entre la segunda o tercera referencia. Si ustedes quieren dejar sus comentarios en la página de este podcast, lo único que tienen que hacer es teclear http://suenalapalabra.podomatic.com. Ahí esperamos sus comentarios y sobre todo sus sugerencias. Y bien, y para dar inicio a este primer podcast, algo que les quiero comentar a ustedes es una imagen que tenemos en el blog. Esta imagen es de un tigre, pero le falta la mitad del cuerpo, así como lo oyen. Resulta que las autoridades del zoológico de la India descubrieron este tigre ya muerto y con una mitad del cuerpo restante, del tronco hacia la cola, hacia las patas traseras. Las investigaciones apuntan en que este tigre compartía celda con otros dos tigres y bueno, por lo reducido del espacio, se pudieron pelear, pero la más certera es de que posiblemente les faltaba comida. Entonces los otros, pues vieron a su compañero muy apetecible y se lo comieron. La imagen la pueden checar en el blog. Está un poco drástica porque muestra la cara del tigre con los ojos abiertos y bueno, la mitad del cuerpo que le falta. Esto en el blog de Suena la Palabra. Ahí también ustedes pueden realizar búsquedas acerca de nuestros especiales de vinos. Acabamos de postear uno de vinos, así como también ver caricaturas políticas, la línea editorial de Suena la Palabra y también nuestra sección favorita de todos los caballeros, Hoy es Viernes y Hoy Toca. Y siguiendo con el rumbo de las malas noticias, pues les tengo una muy mala noticia a todas aquellas personas que gustan asistir a las cantinas y sobre todo a las cantinas del centro de la Ciudad de México. Resulta que el 2 de diciembre de este año, 2008, cerró la cantina El Nivel. El Nivel tiene la importancia ya que es la primera cantina en toda la República Mexicana. Cuenta la leyenda que su primera licencia se le otorgó a Antonio López de Santana y cerró sus puertas porque tras 17 años de tener pues un pleito con la UNAM, por fin la UNAM les ganó el juicio y la cantina El Nivel se tuvo que salir del lugar donde se encontraba. También hasta 1985 dentro de esa cantina permitieron la entrada a las mujeres. La bebida más exótica que tenía la cantina, o mejor dicho la bebida de la casa, era el Nivelungo, que era una mezcla de vodka, fernet y no recuerdo qué otra parte, más bien qué otro licor. Y bueno, yo la visité como dos o tres ocasiones. La cantina era un sitio muy pequeño, pero se respiraba un ambiente de historia, de bohemia. Sobre todo, algo muy importante que tenía esta cantina es que en las paredes de toda la cantina estaban tapizadas de dibujos, litografías, pinturas, paisajes, pero la mayoría de todos esos dibujos eran mujeres. Entonces era muy romántico ir, tomarse una copa y ya con los vapores del alcohol, observar cada una de las pinturas y ver cómo aquellas mujeres hablaban con los comensales, o como dicen, con los parroquianos. ¿Por qué perdió la cantina el nivel del juicio? Bueno, pues resulta que el dueño la hereda a su hijo, pero claro, el dueño quedó intestada la cantina, entonces la UNAM vio la posibilidad de ahí meter sus papeles y reclamar ese lugar que le pertenecía, ya que también forma parte de lo que era el antiguo Palacio del Arzobispado, donde ahora se encuentra el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta cantina se encontraba sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Lamentablemente cerró. Los mantendré informados porque posiblemente la pongan en otro lugar, pero nunca será lo mismo. Bueno, ni modo. Una velita más que hay que encender el Día de Muertos para la cantina El Nivel. Y en este primer programa yo quiero recomendarles a todos ustedes un podcast. Este podcast es, se puede decir, la inspiración también para que yo realice el mío. Y resulta que este podcast es de antimateria. Ustedes lo pueden bajar a través del iTunes. Solo tienen que meterse al iTunes Store y teclear antimateria y automáticamente suscribirse. O bien visitar su página. En estos momentos no la recuerdo, así que los invito a que chequen la página de Suena la Palabra. Ahí hay una liga del lado derecho en acceso rápido y la categoría antimateria, y ustedes se pueden ligar automáticamente a su página si a ustedes no les gusta bajar el podcast a través de iTunes. El podcast está realizado solo por Kevin Lomax, Ark, Alos, Keita y Sunle. Todos ellos más bien se transmiten a través, graban el programa a través del Skype, y tenemos temas diversos como son tecnología, gadgets, también hablan de física, series de televisión, anime, manga. Algo muy importante sobre todo de este podcast es que es constante, es decir, semana con semana bajan, o más bien ellos suben su podcast y nosotros lo podemos bajar a nuestras máquinas o a nuestro reproductor de MP3. Ese es algo muy importante porque así pues uno les va siguiendo la huella semana con semana. No que hay podcast donde solo se sube una vez y tardan 15, un mes o mes y medio en subir el siguiente episodio y bueno, la constancia se va perdiendo. Felicidades a los de Antimateria porque también durante el periodo de Navidad, las vacaciones de diciembre, grabaron su podcast con esta sección especial de especiales navideños. Cuando muchos otros decidieron descansar, ellos siguieron trabajando. Es una buena opción, así que chéquenla, háganle como yo, simplemente prueben uno o dos programas, escúchenlos, piénsenlos más bien, y si les encanta, pues sigan bajando los demás. Además también se está pensando en realizar una pequeña reunión con todos los de Antimateria, algo que yo llamo toda una reunión de los antimaterianos, a los que realmente somos fans. Entonces, pues esperemos que les guste y también se puedan reunir a este bonito evento. Seguimos aquí en Suena la Palabra. Bueno, muchos de ustedes como yo también somos fanáticos de las series, sobre todo series gringas, porque aquí en México pues realmente no existen series en español, o por lo menos sí existió una hace mucho, la de Una Familia con Ángel, que quiso en ese momento competir con la famosa Nana Fine, y ahora bueno, está la versión de TV Azteca de la Nana Fine, pero en realidad de no ser novelas pues no hay otro producto. Ya vieron ustedes 13 Miedos, Pantera, SOS, o sea, puras series que en realidad pues no nos ofrecen nada, o sobre todo pues no nos mantienen atentos. Sin embargo, a mí me gustan mucho las series, y por ejemplo las series que yo sigo son Smallville, Grey's Anatomy, Lost, Doctor House, también está Malcolm, Heroes, y el lugar que yo encontré donde pueden ustedes comprarlas a un precio extremadamente económico es afuera del Metro Salto del Agua, camino hacia el Eje Central. Se tienen que bajar del metro, caminan hacia el Eje Central, y hay varios puestos. Ahí encontrarán estas series originales y a muy buen precio. Por ejemplo, la serie Lost, tercera temporada, en 350 pesos. La primera y la segunda se las venden en 300 pesos. Grey's Anatomy, la primera temporada, más bien la segunda temporada y la primera parte, en 300 pesos. También está Beverly Hills, Heroes en 300 pesos. Y si ustedes también gustan de las películas, pues también las pueden comprar a buen precio. Por ejemplo, yo compré los 300 en 150 pesos en la versión de lujo, que era un disco más otro disco de la, con características especiales. También ustedes pueden conseguir películas a 50 pesos, por ejemplo, El Mundo de Sofía, Oscar Wilde, Pulp Fiction. Pulp Fiction también está a 50 pesos. Y bueno, de la misma manera hay locales abiertos, más bien locales ya establecidos. Y si ustedes saben muy muy bien el arte del regateo, bueno, pues también se pueden llevar a casa muy buenas películas a muy bajo precio. Yo creo que en el próximo podcast también estaré hablando cuáles son mis tácticas para regatear y sobre todo cómo conseguir que me den muy buen precio en muchas cosas. Algunas veces algunas veces lo logro, pero la mayoría de las veces siempre salgo adelante, cuando en otras ocasiones pues llego a fallar. Seguimos aquí en Suena la Palabra. Vista en Suena la Palabra. Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, como otoño espeso, caída de agua solar. Tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas. Tu piel, pan de apenas dorado, y tus ojos de azúcar quemada. Sitios en donde el tiempo no transcurre. Valles que solo mis labios conocen. Desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos. Cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, playa sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre, y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla. Y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises la noche de los cuerpos. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal de verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida. Bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, única patria en la que creo, única puerta al infinito. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te lo alabamos, Octavio. Oh! Y bueno, es así como llegamos al final de la primera emisión de Suena la Palabra. Espero que les haya gustado. Conforme vayan avanzando los podcasts, pues realmente iremos mejorando. De eso no me cabe duda. Les repito la página, el blog de este podcast, que es http://suenalapalabra.blogspot.com. Y también pueden dejar sus comentarios a través de la página del podcast misma, que es http://suenalapalabra.podomatic.com. Ahí ustedes pueden suscribirse al iTunes o bajarlo directo a su MP3, como ustedes decidan. La próxima semana en el podcast de Suena la Palabra estaremos también platicando sobre un blog de Kitsune. Es una chica que escribe muy bien, muy bello, yo lo llamaría bello, y voy a leer de ella también, no sé cómo llamarlo, pero yo lo llamaría un poema en prosa, que se llama A Quien Corresponda. Eso estaremos platicando. También estaremos en algo de poesía. Voy a hacer todo lo posible para meter algo de Jaime Sabines con la propia voz de Jaime Sabines. Ahora que, bueno, más bien una grabación en el Teatro de las Bellas Artes. Ya estaremos que, ya más bien pensaremos qué poema escoger. Manden sus comentarios. ¿Y qué más? Pues bueno, ya hablaremos de lo que ocurre de la semana o de lo que se nos ocurra. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Héctor Fragoso. Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena la Palabra. Sale, bye.